Domingo 22 de septiembre. ¿De qué discutíais por el camino? Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Comentario al Evangelio por Fray Vicente. Hay pasajes del Evangelio que cumplen la función de ser una suerte de espejo para el que los contempla. Son pasajes que nos ponen frente a nosotros mismos, que señalan directamente a nuestro interior, preguntándonos qué hay en él. Nosotros tampoco entendemos lo que el Señor nos dice. Cuando con su palabra y con su vida y con su presencia en la nuestra nos recuerda que el dolor, el sufrimiento, la pérdida y la muerte no es que tan solo sean parte de la existencia de la que no podemos separarnos jamás, sino que además son necesarios, dada su inevitabilidad, para crecer, para cambiar, para ser más, para tener más vida y vida en abundancia, no lo entendemos. O quizás no lo queremos entender. Por eso nos da miedo preguntar, ahondar, profundizar. No lo queremos entender porque, de hacerlo, de preguntar, de ahondar, nos pondría frente a, como dice la carta de Santiago, nuestros deseos cerrados. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedimos mal a la vida, al mundo y a Dios, porque pedimos de forma egoísta. Pedimos buscando nuestro propio bienestar, nuestro propio placer y comodidad, nuestro propio interés. Escuchar y contemplar la palabra es un buen antídoto contra ello. Es una buena manera de preguntarnos cuáles son las razones por las que nos acercamos a Dios. Y nos ayuda a descubrir qué pedimos, que no es lo que Dios quiere para nosotros. Nos trata de confrontar con dónde ponemos nuestra esperanza y nuestro deseo. ¿Qué es lo que realmente buscamos en Dios? Nos señala por qué tantas veces erramos en nuestros deseos, pensando que hay claves de nuestra vida que sería mejor si estuvieran, olvidando que es imposible que fuera de Dios el ser humano alcance la plenitud. Con afecto y cariño, con cuidado y amor, el Señor Jesús nos vuelve a mostrar su pedagogía, recordándonos, tratando que volvamos a pasar por el corazón, que no es el poder, la fama, la gloria, el dinero, el éxito, lo que llena el corazón del ser humano. Les da una idea y les muestra un gesto. La idea: solamente sirviendo a los demás, el corazón del hombre se plenifica. El gesto: colocar a un niño, los más pequeños y vulnerables, los que no cuentan, a los que nadie echa cuentas, y ponerlo como modelo de cómo han de ser las personas: sencillas, sinceras, espontáneas, vulnerables. Hay unas preguntas que quizás nuestro mundo de hoy se hace más que nunca, aunque no las verbalice del todo. ¿Por qué fiarnos de lo que Jesús dice? ¿Por qué hemos de aceptar lo que Jesús enseña si todo clama con el mensaje contrario, que la felicidad y la plenitud vienen del poder, del tener, de la fama y el éxito, y que la pequeñez, el servicio, la debilidad son fuente de malestar? ¿Con qué autoridad podemos aceptar su mensaje, El Señor Jesús nos lo dice. No es solo su palabra, es que su vida es testimonio de la promesa de amor de Dios. Si Dios, que nos conoce más que nosotros mismos, como Creador nos ha hecho de una determinada condición, solo bajo su autoridad se puede recordar al ser humano quién y para qué está hecho. Y es que no solo la palabra de Jesús es la que acredita y da autoridad a su enseñanza, es toda su vida, y sobre todo su entrega hasta la muerte por amor a Dios y al ser humano, lo que corrobora su mensaje, sellándolo Dios con su resurrección. Jesús resucitado, Hijo de Dios vivo, es palabra del Padre que enseña al ser humano su más profunda realidad, amando, sirviendo, cuidando, en naturalidad y sencillez, es como el ser humano se desarrolla en plenitud. Cuidando el deseo y poniendo su mirada fuera de sí mismo, es como el hombre realmente alcanza a ser quien está llamado a ser. Desde la dimensión más profunda y espiritual, es desde donde la persona puede plenificar su vida. ¿Qué experiencia de mayor sentido y plenitud del corazón puedo recordar? ¿Con qué tiene que ver? ¿Dónde pongo los deseos de mi corazón? ¿Dónde mis aspiraciones de felicidad? ¿Qué memorias de servicio y de cuidado recuerdo? Vuelvo a pasar por el corazón para abrirme al sentido de la existencia. ¿Cómo va la medida de mi confianza en la enseñanza del Señor Jesús? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.